Miramos entre todos. Buenas tardes, es viernes 14 de diciembre, un diciembre frío en la calle pero calentito en lo social y lo político, y el programa de hoy lo vamos a dedicar a uno de tantos conflictos que está habiendo. En concreto, hoy vamos a hacer un programa monográfico sobre transporte público, centrándonos especialmente en el caso del Metro de Madrid. Para eso tendremos con nosotros a gente del Sindicato de Solidaridad Obrera, de los mayoritarios en Metro, a gente del colectivo Ecomovilidad. Y por supuesto, pues a nosotros mismos, a los mangarranes que hacemos este programa. Hoy será el programa, como decimos, monográfico sobre esto, pero sin perder nuestra seña de identidad. Así que desde ahora hasta dentro de horita y media, esto es Latido Libertad, en Radio Ola, la emisora libre autogestionada. ¡Arrancamos! No veo ya haya nada que no pueda hacer. Por eso yo no voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Cuando era niño nunca fui muy listo. Tocaba el piano como un animal. Yo sé que algunos piensan que soy mixto, pero yo tengo personalidad. Yo soy de la Cruz del Sur. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Soy de la Cruz del Sur. Aquí en Everywhere. Y bueno, comenzamos este monográfico hoy sobre transporte con esta canción de Miguel Ríos que habla de ese transporte elitista, pero transportado a la vez a las masas, de no que necesito a nadie alrededor. Pero nosotros lo ocurre es que necesitamos mucha gente alrededor, aunque no queramos muchas veces para ir a trabajar. Y hoy es la única canción además sobre transporte que se me ha ocurrido así a bote pronto. Nos han comentado alguna más. Y podemos ir un poco arrancando con este monográfico, este especial, un poco como por dónde empezamos, porque hay mil sitios por los que agarrar. Bueno, hasta un poco el objetivo de este programa, que yo creo que suele ser un poco cómo nos está afectando a día de hoy, que es cuando está de moda, todas las movilizaciones que está habiendo, los recortes, la subida de tarifas. Pero bueno, ya que está de moda hablar del hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, o más bien nuestros políticos han vivido por encima de sus posibilidades, vamos a hacer un repaso de dónde viene el gran agujero que hay a día de hoy en Metro, como en todas las empresas públicas, y por lo que ahora está tan de moda, vamos a privatizar, vamos a recortar. Bueno, la política de Metro actual se remonta un poco a los años 90, cuando se empezó con la psicosis de hacer líneas de Metro y además hacerlas muy rápido. Hacerlas, como toda la obra pública, yo lo que he estudiado siempre, obra pública moderna, tú no puedes presentar a la administración un plazo de ejecución mayor de 3 años. Que viene a ser un poco por algo tan sencillo como electorales. Hay que inaugurarlo un par de meses antes de las elecciones. Y así pues fueron lanzando líneas y líneas y líneas de metros con unos estudios de viabilidad más que dudosos y siempre realizados por unas agencias con muy poco prestigio profesional realmente. O sea, dedicadas de, oye, dime qué esto hace falta, para qué tengo yo algo que presentar. Y bueno, ya con esa filosofía se llegó a pasar de la campaña que sacaron de Metro de Madrid, uno de los mejores metros del mundo, hasta más actuales como el mejor metro del mundo, y que es algo que como que los madrileños llegamos a interiorizar, ¿no? De, wow, estamos orgullosos de nuestro metro. Y ya campañas tan surrealistas como la polémica del más por menos, de que nos decía el mejor metro del mundo y además el más barato, y te ponía la comparativa de las tarifas con todos los metros europeos. No te ponía a ningún lado los sueldos. Los sueldos medios europeos, claro, europeos, claro, pero donde se comieron la campaña. Y un poco de las mentalidad esta del metro, qué bueno es el metro, el metro mola, vas cómodo, vas rápido, el autobús es para fracasados. Pues todo el mundo tiene derecho a metro, vamos a llevar metro a los rincones más recónditos de la Comunidad de Madrid. Hombre, han ganado elecciones gracias a muchas elecciones, vamos, y mucho voto. Un distrito como Villaverde, por ejemplo, que era anillo rojo, entre comillas, que todo lo rojo es el PSOE, pero ganaron Villaverde. Luego, sin embargo, han hecho metros en sitios con poblaciones muy localizadas, muy pequeñas y que se mueven en coche. Mientras que tienes zonas, pues como todo lo que hay entre más o menos las líneas 1 y 9, entre Vallecas y Moratalá, y la 9 y la 5. 1 y 3, entre vías. Y bueno, todo lo que son las zonas más populares de Madrid, digamos, que bueno, hay una calle que tiene metro y el resto de las grandes zonas, búscate la vida para transportarte. Te toca ir en ese autobús de pobres, ¿no? De fracasados, como has dicho. Y bueno, ¿y estas obras cómo se pagan? Esto es lo que estábamos comentando un poco antes fuera de micro. Si nos queréis comentar el tema de Mintra y demás, así un poco por encima. ¿Cómo se pagan? Todavía no lo sabemos. Están pendientes de pagar. la mayoría de ellas, todo lo que se ha hecho el 95 en adelante está pendiente de pagar. Los trenes, por ejemplo, no son de Metro, son de Caja Madrid, están alquilados en leasing. No sabemos qué va a pasar con esos trenes. Aquí se ha creado un conglomerado de empresas con el único fin de sortear los controles de déficit público impuesto por la Comunidad Europea, y que cuando ya hemos llegado a un punto en el cual el déficit de esas empresas era tan brutal que no podían obtener crédito del mercado, se le pasó a Caja Madrid. Cuando Caja Madrid ya no pudo obtener financiación, se pasó directamente a empresas privadas como OHL y demás, con el metro ligero de Boadilla y demás, que es una concesión privada, directamente una empresa privada que durante 35 años construye la línea y la explota. No a riesgo y ventura, porque siempre hay una tarifa de equilibrio y un equilibrio concesional por el cual esa concesionaria no solo no arriesga, sino que tiene garantizados unos beneficios, con lo cual tiene tarifas de equilibrio cercanas a 4 euros con 20, cuando el tranvía de Parla, por ejemplo, tiene una compensación por viajero de 40 céntimos, y cuando la tarifa de equilibrio en la red de toda la vida de Metro es de en torno a 1 euro, y en las últimas ampliaciones es de 1 euro y medio. Es decir, a ese nivel hemos llegado. Ese es el problema de tiene ahora mismo la Comunidad de Madrid, que no sabe cómo también pagarlo. Ya que has sacado el tema de las nuevas obras, las nuevas empresas que se han hecho, creo que hay que señalar que desde el punto de vista un poco de ingeniería, son obras bastante chapuzas. No son chapuzas, son nefastas. Y tenemos ejemplos de ello, es decir, el ejemplo de Coslada, en el cual hay unas subsidencias del terreno muy importantes, que en menos de 3 años después de la inauguración han obligado a cortar la línea para reformarla. Metro Sur, menos de 10 años después de la inauguración, este verano ha habido que cortar la línea porque literalmente se hunde la vía al paso por Alcorcón y al paso por Getafe. La línea 9 en 5 años. La línea 9, que el propio ingeniero jefe de Mintra en la época, Manuel Melis, 10 años después, calificó de altamente peligroso porque se hicieron con menos traviesas de las debidas, porque los sistemas de la carenaria eran inseguros. Y lo vimos nada más inaugurarlo. A los 5 días de inaugurar la línea se vino abajo un tramo de 500 metros de catenaria al paso por Rivas. A los 5 días. Las que filtraciones no... que hubo también en la línea 7. Porque exacto, no esas son las que te comento de Coslada. Y los edificios que hay encima, que todavía están metiendo hormigón, porque es que se siguen hundiendo los edificios que hay encima de la línea. Una calidad técnica nefasta. O sea, un poco porque comparemos, aquí me quedo con un dato, de las líneas antiguas, las de, digamos, un poco históricas, tardaron una media de 28 años en tener que cerrarse para hacer una obra de mejoras, mientras que la media de las líneas nuevas es de 5,5 años. Y obra de mejora, no obra de mantenimiento de infraestructura, que es lo que se está haciendo ahora. Obra de mejora, como por ejemplo cambiar la catenaria para modificar tensión, que es lo que se ha hecho en línea 6, después de 15 años de la apertura, de toda la parte del Alto de Extremadura y demás. Otras obras como se han hecho en otra línea, la línea 8, que se cerró, se inauguró en el 82, se cerró a finales de los 90 para modificar también catenarias. El ramal, que se cerró cerca de 30 o 40 años después de su apertura, las primeras modificaciones, y ahora muchísimos años después de su apertura, cerca de 70 años, se ha vuelto a cerrar para reformar túnel, que son modificaciones normales y mantenimientos normales. Sí, lo que debería ser la vida. Exacto. De una infraestructura que no y debe no ser menor a 20 cosas como años. La que, lo que ha ocurrido en los últimos años, que es fruto, primero, de una mala planificación y, segundo, de una mala ejecución, que no existen los controles adecuados en su ejecución, por mucho que Mintra diga lo contrario. También, del tema de planificación, pues tenemos ejemplos esperpénticos de estaciones que se construyeron y se cerraron, como la de Arroyo del Fresno, en la línea 7. Ya me gustaría que se construyese y se cerrase. Se construyó, se equipó y no se llegó a abrir. No se llegó, yo no tenía entendido. Hay una losa de hormigón ahora mismo donde estaría la boca. Y hay vecinos ya en la zona. Y no se abre porque ahora mismo hay que reequipar la estación entera, porque se ha destrozado. Entre el vandalismo, la gente se colaba en el túnel y tal, se ha destrozado. Pues escaleras mecánicas, las paredes, estaba todo para abrirlo mañana. Y después de 15 años se ha destrozado. También, si hablamos del tema de infraestructura, si queréis comentar el tema de Metro Norte, la ampliación de la 9 y lo que es Metro Este, el cambio de filosofía de por qué hay que cambiar trenes, por qué las estaciones son más pequeñas en esas líneas que en el resto de la red. Si me equivoco, que me corrija el compañero, pero es una cuestión puramente operativa, de gestión empresarial. Por ejemplo, el caso de Rivas, cuando se inauguró la línea, la mitad de los trenes, un 50%, rebotaban en Puerta Arganda y el resto hacía la línea completa. Dijeron, uy, esto nos es un lío, dar la vuelta a los trenes en Puerta Arganda. Pues partimos la línea en dos y punto. ¿Qué ha pasado? Que Puerta Arganda no era una estación preparada para partir la línea en dos. Y este verano, cuando ha habido que cambiar los cambios de vía, al cabo de 10, 12 años, un tiempo normal para cambiar un cambio de vía que se usa todos los días, cientos de veces, ha habido que cortar la línea, porque es que la línea no estaba preparada para la operación que se está dando. y en Metro Norte y en Metro Este es la obsesión de inaugurar. Había que hacer cuantos más kilómetros mejor. Y la única manera de hacer cuantos más kilómetros mejor era cortar el tamaño de las estaciones. La línea 7, cuando se inauguró en el 74, nadie pensó que iba a tener trenes de 6 coches. Ahora en 2012 lleva trenes de 6 coches. Eso con el Metro Norte y con el Metro Este no puede ocurrir. Simplemente porque es que caben 5 vagones. El sexto se queda fuera. También, por seguir, otro tema que has comentado antes, hemos pasado un poco por encima, el tema de los trenes. Yo he leído por ahí que a día de hoy Metro tiene 40 trenes parados mientras está alquilando los trenes que están circulando. Sí, y otros tantos que quedan por recibir. ¿Nos podéis contar un poco? Muy sencillo. Para explicar este tema. Aquí en las líneas de Gálibo Estrecho, cuando se planearon todas las ampliaciones que se planearon, las de Gálibo Estrecho son las clásicas. Para sintetizar mucho, de la 1 a la 5, las de toda la vida. Cuando se planearon las ampliaciones brutales que se planearon desde 2003 hasta 2015, que es lo que se quería hacer, faltaban trenes. Es lógico, si tú llevas la línea 3 a Villaverde, la línea 3 a un lugar recóndito como es Valdecarros, y luego por el norte te la llevas hasta San Chinarro prácticamente, tal, pues faltan trenes. Y si eso le añades el sistema de señales que se cambió en la línea 1, que permitía 64 trenes a la hora, es decir, un tren cada menos de un minuto, faltan trenes. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo la demanda no se cubre porque ha bajado la demanda una barbaridad, con lo cual 64 trenes a la línea 1 es absurdo de meter. Estamos, si no me falla la memoria, en torno a 28, 29 trenes aproximadamente en hora punta. Las líneas de Gálibo Estrecho, que se van a ampliar hasta el infinito, a Perales, por ejemplo. De Tajuña, sí. No, de Tajuña no, de Perales del Río, sí. El Getafe, que se va a llevar una línea de metro a Perales. Nadie sabe por qué se va a llevar una línea de metro a Perales cuando hay una población de 5.000 habitantes allí. No se hace, está paralizado. Otras ampliaciones, como la ampliación olímpica de la línea 5, está paralizada porque evidentemente no nos han concedido las olimpiadas. La antigua obra de la línea 11. La antigua línea 11, que está convertida, que es la puerta de casa, que está convertida a Gálibo Ancho. Ya sí. Se estuvo explotando mucho tiempo con trenes como los de la línea 1 y 3, y ahora se está explotando con trenes normales, con sus trenes, porque se diseñó para eso. Y nos encontramos ahora con que sobran trenes y están guardados. ¿Puedes revocar el contrato de leasing? Sí. Pero atente a las cláusulas que has firmado. Tiene un coste. Esto es así. Es decir, la derecha legisla muy bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sobre todo los contratos privados. Lo tiene todo cerradísimo. Y tú ahora mismo, ¿puedes hacerlo? Sí, pero atente a las consecuencias. Te sale más caro resolver los contratos con las concesionarias, muchas de ellas vinculadas a Bankia, a Caja Madrid. Te sale más caro resolver esos contratos para poner en servicio los trenes que tiene guardados que mantener guardados esos trenes. Y no solo son los 40 trenes de metro. También son también con trenes que tienes guardados, los 60 trenes de metro ligero que se compraron en el año 2004 y que duermen el sueño de los justos en Boadilla del Monte. Se han intentado vender a Adelaida, Australia, a Murcia, a un montón de ciudades, y no hay demanda para comprarlos. Es decir, no son trenes que están envueltos en plástico, literalmente plástico de burbujas, en los depósitos de Boadilla del Monte. Y es así. Y son trenes que se compraron por una asamblea. Pues prácticamente están con plástico, literal. Os lo digo, literal, es así. Con plástico, y están guardados en una nave y no se sabe muy bien cuándo se pondrán en servicio, porque los metros ligeros que se iban a hacer a Las Rozas evidentemente no se va a hacer. La circular que se iba a hacer en Valdemoro, que la pagaba la Comunidad de Madrid y que en cambio un parque lo pagó el Ayuntamiento, tampoco se va a hacer. Son incoherencias de disparar con pólvora del rey como se dispararon en esta comunidad en los últimos 10 años. Un poco, yo creo que hemos profundizado mucho de golpe, y a mí un poco como neófito, y imagino que mucha gente que oiga esto, lo que nos perdemos un poco, ¿de quién es exactamente ahora mismo el Metro de Madrid? ¿Es realmente de todos? ¿Es empresa privada pero medio pública? Un poco, Metro de Madrid es de todos los madrileños. Otra cosa son las infraestructuras, que se lleva una política de privatización en cierta medida de las infraestructuras de los últimos años. Pero Metro de Madrid es de todos los madrileños, por mucho que nos quieran hacer ver lo contrario. Es una empresa pública que estaba participada hasta el año pasado por el Ayuntamiento y por la comunidad, y que en los últimos meses la comunidad ha comprado la parte del Ayuntamiento, que era un 20%. ¿Eso por qué fue el...? Porque no hay dinero político, bueno. Porque no hay dinero en el Ayuntamiento, básicamente, porque la M30 hay que pagarla. La M30 hay que pagarla, y la única manera era esa, no había otra. Pero les derrotaron políticamente con El Mundo, sobre todo, haciendo de mover las sillas y sacaban cantidad de contratos y cantidad de corrupciones que había, pues en los, por ejemplo, en todas las cintas que cubren los andenes para ciegos, las amarillas, empezaron a sacar qué es lo que pasaba con esas cintas que no cumplían ninguno de los mandatos. Antifuego, por ejemplo, empezaron a sacar cantidad de corruptelas de la dirección del que llevaba la parte del ayuntamiento, a moverle la silla al antiguo director hasta que dimitió. Entonces ya se paralizó toda la... No obstante, ya que hablamos de la dirección, entiendo que la dirección de la empresa Metro de Madrid no es una dirección profesional, sino que son cargos políticos puestos a dedo a día de hoy por la comunidad. El que está dirigiendo el mismo de Metro es el exalcalde del Escorial. Es alcalde, o por lo menos es concejal de medio ambiente. Exalcalde, llego a estar de alcalde, poco también, tiempo, pero llego a estar de alcalde. Cuando el incendio era de medio ambiente, cuando el incendio gordo... De Levanto, sí, a finales de los 90, llegó a estar una legislatura, si no me falla la memoria, de alcalde. Y es el único mérito que tiene y el único conocimiento del sector que tiene. Y un tanto por ciento muy elevado de la dirección de Metro es del Escorial. Es del Escorial del PP, además. O sea, que es la característica que hay que tener, es el título... Que tienes que tener para ser. Y se empezaría a traer a los colegas de su grupo de gobierno, de la agrupación local de la Escorial del Partido Popular. Tiene un nivel de localidad de procedencia al Escorial, la dirección de metro, que es del 90%, de metro, ¿sí? Hombre. Sí. Con uno de los mejores metros del mundo. Bueno, si queréis, vamos a ir cerrando un poco el tema de infraestructuras históricos. ¿Hay algo que nos hayamos dejado que queráis añadir? Los vestíbulos, sin ir más lejos. Los vestíbulos, cierto. El cierre de vestíbulos. ¿Cómo nos lo han vendido? ¿Por qué ha sido? Pues mira, vamos a ver, esto es muy sencillo. Estos vestíbulos no suponían ningún gasto. No suponían ningún gasto porque no tienen personal. Estaban automatizados. Porque además se cerraba... Otra cosa, ya te quería preguntar, Manolo. De una cosa que yo por lo menos cuando lo he pensado se ha notado mucho. Antes, en casi todas las bocas de metro, tú tenías una taquilla con su taquillero y aparte pues personal de seguridad o de información. Y hace tiempo que no veo una boca de metro con las antiguas taquillas, las han quitado todas. No, todavía no, resistimos este convenio, supongo. Pero vamos en completa decadencia. Va hacia la figura del futuro, que es la supervisión comercial, que está cerca del cliente. Me acuerdo cuando conseguimos que hubiese mamparas antidisparos de seguridad para que estuviesen las taquilleras seguras cuando los atracos y todo esto, pues ahora la historia es que no haya ninguna separación con los clientes, que ya no son usuarios, ya no son viajeros, son clientes, y entonces tienen que estar allí en la... Es una impresión de comercial, más eso que de lo que es un... Eso es, sí, sí. Además de metro, es, ¿o está externalizado? Sí, no, eso de momento sí. Somos no, como si es tan radical que parece más que están en el stand de tener una tarjeta de crédito que... Generando además problemas. Sí. Nos que ya no se puede pagar el billete, por ejemplo, en ventanilla ni estas cosas. O a mí no me han dejado cuando intentamos. Te ayudan a hacértelo en la máquina, en teoría. Te ayudan a hacértelo en la máquina. Máquinas que fallan como jopetas de feria. Bueno, y cada día más. Tarjeta, y tenemos cargar. Ahora una cuestión que nos está valorando por parte de la administración, que es que muchísimas de esas máquinas no están adaptadas a la nueva tarjeta sin contacto. Yo, por ejemplo, mi boca de metro es Portalgo, de las muchas máquinas que hay, entre los dos vestíbulos hay entre 8 y 10 máquinas, solo 4 están adaptadas al nuevo abonotransportes. De aquí a 3 meses, cuando todos los madrileños tengamos la nueva tarjeta de abonotransportes, que solo se puede recargar en metro, además, no se puede recargar en estancos. ¿Cómo hacemos? La cola sale de la estación, da un par de vueltas alrededor de la boca de metro. ¿Cómo hacemos? Porque es que la mitad de las máquinas no valen para recargarlo. ¿Y lo de los cierres de vestíbulos, entonces, por qué ha sido? ¿Lo hemos dejado? Nos hemos ido más al tema personal. Ellos han ido a decir que iban a ahorrarse el mantenimiento, tanto en el sector de limpieza como de escaleras mecánicas, como el alumbrado, como tal, que suponía la estimada cantidad de 6.000 euros por vestíbulo. Eran 21 vestíbulos, ya me diréis lo que estamos hablando. Estamos hablando del chocolate del loro. Porque eran vestíbulos, además, como decía el compañero... vestíbulos, al estar cerrados... Eran mecanizados, entonces... Están sometidos a una degradación, que el día que se quieren abrir, es que hay que hacerlos nuevos. No, hay limpieza y hay iluminación. Lo único que se ha ahorrado es la luz de la escalera mecánica, que está apagada. Bueno, ya ha estado encendida mucho tiempo, después de estar cerrado. Sí, porque la iluminación sigue puesta. Ah, se sigue manteniendo. Sí, y se limpia. Es de emergencia. Claro, qué horror. Vamos, lo que pensamos muchas veces como usuarios, lo que no es que son las típicas bocas que sabes que al no haber nadie era más fácil colarse, que es un poco el modo ese de... Porque no, hay muchas con bocas. El tarifazo, que, subió sí. el tema del salto del claro, torno. Hay determinados barrios que la... y hay muchas bocas que estaban... donde te puede saltar, donde no. Hay bocas que estaban, que tenían mucho paso, no, que han cerrado, pero mucho, mucho paso. No, pero no, sí, tanto como la anterior. Y bueno, lo único bueno que yo he visto en ese cierre es la de Tirso Molina, que se dedicaban a detener inmigrantes a tutiplén en un servicio de la policía... de escándalo, que era de escándalo aquello. Pues han cerrado ese, les han quitado ese sitio. Supongo que se irán a otro enseguida, pero de momento han desaparecido. Sí, embajadores. Esas ruedas. Ahora aparte, ya están embajadores. Aparte de una cosa que no estamos valorando. Se han puesto unas puertas que no valen precisamente baratas para cerrar esos vestíbulos. Es decir, que se va a ahorrar 6.000 euros al año y la puerta probablemente sea incluso más cara que ese ahorro. Esto es así. Ha sido el primer año, sí, seguro. Esto es así. Y entre tanto, la cobertura de la red ha bajado una barbaridad. Hay casos sangrantes como Barlezarza, que están separadísimos los vestíbulos y han cerrado uno de ellos. Casos sangrantes como el de Nueva Numancia, que era el único vestíbulo mecanizado de la estación, para que los señores mayores pudiesen bajar al andén sí. sin tener que comerse la brutalidad de escaleras que hay para bajar al andén en una línea antigua. Y se ha cerrado. Y ahora mismo los señores mayores o los señores con alguna disfuncionalidad física. Se baja en el autobús, punto. A Pacífico, uh-huh. coges el autobús y en Pacífico te metes al ascensor. El que tenga monotransportes, bien. El que no tenga monotransportes, pues le pasa como con el hospital de Vallecas. Pagas dos veces. Negocio redondo. Bueno, si quieres ponemos un temita para andar partiendo un poco esto y volvemos ahora con otros temas de las tarifas. Pues otro tema que habla de trenes, el de Leño, el tren azul. Sube a mi tren azul. Seguimos aquí en Radio Ela, en la Tío Libertad, en este programa especial monográfico sobre transporte, sobre el metro. Hemos hablado un poco de infraestructuras, aquí tocando un poco todos los palos. ¿Y ahora por dónde vamos a continuar? Recordamos que tenemos a gente, además de los de aquí, de Latido, tenemos a gente de Solidaridad Obrera, Sindicato del Metro y gente del colectivo Ecomovilidad. Para poner un poco en contexto a quien se enganche ahora, ¿y por dónde continuamos? Bueno, pues estábamos comentando aquí que nos hemos dejado por tocar el tema de las estadísticas de uso de la red de metro y de medios de la red de metro. O sea, hablo de usuarios y número de trenes en funcionamiento. Yo esta estadística que tengo aquí de octubre, dice, los viajeros de metro bajan un 3%, el número de trenes un 15%. Es una política de precarización clara, con el único objetivo de que la gente abandone el transporte público y se vaya a otros métodos de transporte. En la periferia urbana de Madrid se está detectando una subida brutal del uso del coche. En una capital que en muchos días del año, prácticamente un 20% de los días del año, está por encima de los niveles de alerta en contaminantes. Que la Comisión Europea... Aunque no, lo que asfixia en Madrid sea el paro, ya lo dijo nuestra querida alcaldesa. Sí, efectivamente. Esto también, es así. Cuando venga la Comisión Europea directiva en mano a calzarnos un buen puro, como nos van a calzar. Y más dato del 20%, si viene de las estaciones de medición, que son... Bueno, sí, de las de medición, evento, que están en mitad del campo. La estación de medición de la M40 y la A3 está en el campus de la Politécnica de Vallecas, metido debajo de un pino. Está ahí puesta la antenita. O sea, que les tiene que hacer una polución de la hostia. Arturo Soria está metida en un parque junto a Arturo Soria. Tú que eres de Vallecas, no sé si te acordarás. Yo soy de Vallecas de toda la vida. ¿Dónde estaba la estación de medición de contaminantes de Vallecas? En el bulevar, la esquina de Martínez de la Riva con Montireldo. Hace 15 años se la llevaron al Alto del Arenal. Al final de la calle Arroyo del Olivar, justamente donde pega todo el aire. Ahí se la llevaron en vez del M30 y donde le dé bien de aire, que se mueva bien y mida menos. Esto es así. Si se aplicasen las normas que tiene la Comunidad Europea con respecto a la Ciudad de Madrid, desde luego el metro tendría que ser potenciado a tope, porque tendrían que parar el uso del coche privado en la Almendra Central, pero vamos... Como se hacen otras capitales europeas, igual de caóticos. Claro, sí. Estarían obligados, lo que pasa es que aquí se pasan todo eso, vamos, les da igual, y yo no sé cómo se lo permiten, pero vamos... Ahora mismo estamos en unos niveles de polución y respirando un aire que es cantidad de malo para la salud. Tengo el mierdómetro en el balcón de mi casa, que es según hasta donde, cuando llueve veo la sierra. Yo vivo en Vallecas, cuando suelta un par de días lloviendo, veo la sierra. Después ya no. Luego, si acaso veo el edificio telefónico en Gran Vía, y los días de verano de mucha mierda es que no vienen las torres de Méndez Álvaro, que están a escasos 500 metros de mi casa. Es así, esto es así. Y es una política que conduce, aparte de eso, a la precarización del servicio. ¿Cómo es posible que se haya adelantado el horario de cierre de trenes de las 12 de la noche, que en una ciudad además como Madrid, tan volcada al sector de ocio, tan volcada al sector servicios, que esto no es Barcelona, esto no es París y esto no es Berlín, que son ciudades, Barcelona menos, pero Berlín, por ejemplo, o Bruselas, que a las 10 de la noche todo el mundo dormía. Ámsterdam, por ejemplo, yo la conozco más, sí. Es una ciudad que cierra a las 4 de la tarde. Sí, no, y que a las 10 de la noche... A las 5 de la tarde están cerrando los últimos comercios. Sí, y que a las 10 de la noche está todo el mundo dormido. Aquí en Madrid hay trabajadores... Que Madrid será nuestra seña de identidad, el estar abierto todo... En Madrid hay trabajadores que salen de currar a la 1:30 y a las 2 de la mañana. ¿Cómo es posible que a las 10 de la noche, con toda la gente en la calle, hayan metido un recorte brutal de trenes? ¿Y cómo es posible que yo, por lo que sé, esto va a ser así, pretendan cerrar el metro de Madrid a las 12 de la noche? Pero qué mente perversa cabe semejante. Tiraron del globo sonda, no tienen ni pies ni cabeza, sobre todo, por ejemplo, con algo que... Eventos que mueven cantidades salvajes de gente entre semana, el fútbol. Sin ir más lejos eso. Entre semana te juegan Madrid Atleti en competición europea, estás metiendo a 50.000 personas en sitios que tienen metro prácticamente en la puerta. ¿Cómo demonios se mueve eso? El coche, pero aparca tú ahí. Claro, que el Calderón aún y malamente, pero el Bernabéu es absolutamente imposible. ¿Qué plantean para eso? Además, andar, los escaparates más grandes. Andar mucho. En Barcelona ya lo han hecho, ¿eh? En Barcelona les cierran el metro y además le están diciendo que si el Barcelona, club de fútbol, quiere que tengan metro sus... Que lo pague el Barcelona. Que me parece muy legítimo. Sí, que les meta mano. Me parece vamos. Muy legítimo porque aquí hay un que problema el estructural. Del Barça, o sea, también abono transporte. Hay un problema estructural en esta comunidad, bueno, en toda España y en esta comunidad especialmente. Que el transporte público lo paga el usuario. Eso y no, mire usted, no. Aquí si el Corte Inglés quiere una estación en la puerta, como tiene San Chinarro, que lo pague. Bueno, Telefónica lo ha pagado. Pero, si el Corte Inglés tiene un número de trenes, exacto, que no tiene nada que ver con los viajeros que hay para pero su si el estación. Corte Inglés quiere una estación en la puerta, que lo pague. Si se construye un centro comercial en mitad de la nada como Plenilunio y hay que ponerle autobuses, que los pague Plenilunio. Esto es así. Si hay un gran parque empresarial, como por ejemplo Méndez Álvaro, pues se monta una mancomunidad y que paguen parte del transporte. Aquí en este país y en esta comunidad en particular, el único pagador del transporte público son los ciudadanos vía impuestos y vía tarifas. Aquí a las grandes empresas y a los grandes equipos de fútbol o a los que organizan un evento deportivo, un concierto, lo que sea, no solo no se les cobra, sino que además se les dan facilidades. A mí se me abrían las venas. Eso es potenciar la competitividad. A mí se me abrían las venas el día que se hizo la final de la Champions aquí en Madrid hace un par de años y a ingleses y alemanes les pagamos, les subvencionamos un 30% del precio del billete. Bueno, ahí tenemos la JMJ. Pero bueno, la JMJ. Los que currábamos esos días en Madrid haciendo claro, cosas como cabrones. Como cabrones y pagando. Yendo subvencionados. Pero sobre todo, un partido de fútbol, ¿cómo era la final de Champions? Que partidos de fútbol en Madrid metro toda la noche semana, abierto, o sea, además. Toda la noche abierto, el metro del aeropuerto abierto y encima subvencionados. Sí. Alemanes e ingleses, que no cobran lo que cobra un español. Claro que no. Y es una política es así, que aquí el único que se quiere hacer pagar es al ciudadano. Y esto no puede seguir así, y es evidente que el tema este de lo de cerrar antes, ¿hasta qué punto está? Los sindicatos han dicho algo, porque sé que lanzaron el globo sonda, no recuerdo qué cargo, no sé si de metro de comunidad. No, no, lo dejaron dicho, caer, pero luego dijeron no. Lo ha dicho el banquero que tenemos de consejero de transportes, el que viene del Barclays, que viene a romper y privatizar esto, claro. Pues lo ha dicho varias veces, incluso después de haber dicho la dirección de la empresa que no lo tenía ni a medio plazo ni a largo plazo vista, en una visita que ha hecho en la Semana de la Ciencia al puesto de mando, ha vuelto a decir que el cierre anticipado de metro a las 12, que es un hecho y que lo van a llevar a cabo. Y bueno, nosotros desde luego son muchos puestos de trabajo lo que están en juego con un cierre anticipado, no solamente lo que haces a los usuarios, sino que dentro del metro vamos a perder muchos puestos de trabajo. Y no vamos a permitírselo. Es una decisión que está tomada en asamblea y que vamos a ir a muerte. Pero bueno, tenemos tantas cosas para ir a muerte que ya una más, una menos, no va a cambiar mucho. Pero sobre tema horarios, me acuerdo en su día que se había planteado, de hecho creo que alguno de los partidos políticos lo llegó a plantear como una de sus opciones para subir al poder, era la apertura de metro durante los fines de semana por la noche. Eso al final me suena que se eso lo planteamos, atrás un poco, lo planteamos nosotros. Y después lo recogió el PSOE en la oposición a su manera, pero no lo han querido coger realmente. Ellos planteaban hacernos abrir distinto el viernes y el sábado, llegar hasta las 3 de la mañana, y de hecho lo impusieron en contra de lo que se decidió en asamblea y ningún sindicato les pudo firmar, aunque había sindicatos que estaban por firmárselo. Y lo impusieron a las bravas y por vía judicial se les echó abajo. Eran otros tiempos, no había estas reformas laborales y entonces los convenios valían para algo. Teníamos unos turnos, unos horarios, etcétera, etcétera, y no nos podía cambiar eso porque lo ha dicho el amo. Pero ahora como el amo es el que manda y según las leyes todo lo que diga el amo pues cae bien en la ley, pues podrían hacerlo. No me extrañaría nada que hasta el Tribunal Constitucional dijese que eso era lo... Sí, por desgracia, el metro por la noche sería el primero que me encantaría tener, metro por la noche, sería una gran mejora, pero por desgracia con la red que tenemos en Madrid no es viable. Esto sin es embargo, así. Si hay redes, o sea, yo hablo de la que conozco, que es la línea 8, en su momento se planteó de que el aeropuerto de Madrid Barajas, con todo el tema de las low cost, que tienen sus vuelos a las 5 o las 6 de la mañana, tenía una población flotante de 3.000 personas durmiendo. Sí, la línea 8 es distinto. La línea 8 incluso tienen un protocolo de posibilidad de abrirla de noche en muchas ocasiones. Y de hecho ya la han abierto. Sí, si nieva, si hay determinadas historias, lo abren. Y mantienen una serie de trenes, no mantienes todas las estaciones abiertas, sino que mantienes ministerios, mantienes las T1 y las T4. O sea, los dos aeropuertos. Y es una conexión de centro, eso es. Y pero tienes si pocos trenes. Si decís toda la red de metro, pues entiendo que toda la red de metro sería un suicidio económico abrirla toda la noche. Yo te doy un dato: el metrobús de la línea 11 mueve tal cantidad de pasajeros enorme. Entiéndase la ironía, que sale más barato ponerle un taxi a cada uno de cualquier punto de la Comunidad de Madrid, que no la ciudad, de la Comunidad de Madrid a su casa, que mantener abierto el metrobús. Y tiene dos autobuses, ¿eh? Dos. Todo el metrobús es un fracaso. No está, la gente no está educada en que hay unas líneas por encima de metro que llevan autobús toda la noche. También el tiene un problema importante y es que no incluye los transbordos en el viaje ni los tiempos de transbordo. Y que no cubre la red de metro, claro. Cubre la red de metro que había en el año 2005. Eso es. no toda la red de metro. Y bueno, y pasando un poco del tema de horarios al tema de las tarifas, durante este último año y el año anterior hemos venido a subida tras alta subida, tarifa de los tarifazos, luego en verano que si lo del IVA lo vamos a subir. ¿Queréis que comentemos un poco? Pues mira, te doy un dato. Desde el año 2003, que llegó Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid, hasta el año pasado, el Metrobús se incrementó un 128%. ¿El Metrobús? ¿Eso no existe? El Metrobús, ese que no existe, que dice ahora el presidente de la Asamblea de Madrid, que tampoco deja ya pasar a la gente a la Asamblea de Madrid. Ese Metrobús que no existe, un 128%. El IPC un 25,5%. Es decir, un incremento del 103% por encima del IPC. Eso es una salvajada cuando el Metrobús es el billete de la gente que apuesta por el transporte público. Y hemos estado muchos años con el sencillo, que es el billete que usa la gente que usa el coche y que un día lo tiene que llevar al taller, o el turista que viene a Madrid, congelado en un euro. Y ya ni te cuento los abonos transportes. Y esto va a ir a peor, ¿eh? Con los presupuestos que se han filtrado ya de este año que entra, va a ir a peor. Es decir, estamos hablando de unas subidas del 8 al 10%, aparte del recorte de servicios. O sea, pagar más caro algo que espero. Que menos por más, que era la campaña, ¿no? Menos por más, sí, vende más por menos, menos por más. Simplemente darle la vuelta a la frase. Eso es. Y esta es la lógica que estamos ahora mismo, por desgracia, para todos. Para los usuarios los primeros y para el no usuario, porque al fin y al cabo el metro beneficia no solamente a quien lo usa, sino también al que no lo usa. Bueno, es la vía de la privatización. Ellos preparan... el deteriorar el servicio, el decir que es un despilfarro para las arcas públicas, el que se gestiona mejor desde la privada, para gestionarlo tiene que tener pues poco salario los trabajadores, tienen que tener todo ya regalado prácticamente las infraestructuras. Los convenios no valgan para nada. Y no olvidemos que haya una gestión privada. Empresa que o sea, las empresas públicas, el transporte público es algo inherentemente deficitario, por eso se subvenciona. Te da servicio, no vas a hacer un negocio, pero si viene una empresa privada va a venir a hacer un negocio. Un presupuesto menor traspasado a una empresa privada, que además, obviamente, va a pretender recibir un beneficio. Tiene que tener tarifas caras, salarios ínfimos. Esto es como la sanidad. Es decir, la sanidad pública. La sanidad, la educación. El coste de gestión y beneficios de la sanidad pública. Ahora mismo es un 2%. El coste de gestión y beneficios de cualquier hospital de los 8 que inauguró Esperanza Aguirre en el año 2007 es de un 28%. Esto es lo mismo. Una empresa privada tiene que tener beneficios. TfL en Londres tiene beneficios, claro. A razón de 4 libras el billete sencillo y sin existir billetes de viajes. Claro. Así ha tenido que hacerse lo que ha tenido que hacerse, que es la congestión Charles. Porque la gente se metía en coche hasta el centro de Londres, hasta el mismo centro. Claro, la congestión Charles es eso de 30 euros por meter el coche al centro. Claro, así ya la gente paga las 4 libras por entrar al centro de transporte público, porque si no te vas andando. También dentro del tema de lo que sería la previsible privatización del metro, el metro plantea una diferencia con lo que digamos es en economía la libre competencia, y es que no hay opción de separar el metro en diferentes líneas. Sí, la hay. Tiene preparado eso desde los años 90 ya la gestión por líneas lleva eso. Antes la gestión era por gerencias y estaban agrupadas las estaciones cercanas. O sea que no hay libre competencia. O sea, si una línea o una zona está asignada a una empresa, tú no puedes elegir como usuario. Igual que en Renfe, sí que se puede hacer, en la DIF sí que se puede hacer, en metro no, por desgracia la infraestructura y la operación van ligadas. Pero el privatizar por líneas lo pueden hacer, y pueden hacer una línea privada la que más vean ellos que es rentable y que les interese más a Alsa o a las depredadoras de eso. Es te pueden dar una línea. Están preparados jurídicamente Metro Sociedad Anónima para poder dividirse por líneas. Yo le he dicho hace tiempo, no sé si esto es cierto o es teoría de la conspiración, de que se había encargado, no sé si fue a Indra o a una gran empresa de telecomunicaciones, la instalación de un sistema de cámaras en metro que hiciese un reconocimiento del usuario a la hora que entra y hacer un seguimiento de las líneas que utiliza. Y lo vendían como de cara a una posible tarificación por líneas, a una adjudicación. Es que esto ya existe, no hace falta contratárselo a Indra, a Renfe. Todos los trenes de Renfe van dotados de sistemas con los cuales tú sabes cuántos viajeros montan en el tren y cuántos viajeros bajan. Pero esto no es de ahora, esto ya lo implementó desde los 89. Es un poco el a dónde van, que yo creo que un poco es, a eso es a lo que puede ir la tarjeta nueva del transporte, que es todavía más... Tienen datos concretos de todo esto. Es más, en el metro la... En el ramal se han puesto, creo que cuenta personas hace poco, se ha instalado también, en fin. Aquí los típicos que van contando con sensores. todo el tema de todo el tema de también lo otro, la gente está todo el tema de cámaras y de sensores lo lleva gente externa a Metro. Eso nos lo han quitado a la sección de comunicaciones, que lo podía llevar exactamente. Entonces nos tomemos lo peor, que estén buscando exactamente eso. Y es más, para el usuario puede ser transparente. Tú con un abono transportes no notas si estás viajando en Alsa, si estás viajando en Renfe, que es pública, o si estás viajando con UHL en el metro ligero, que es privado. No lo notas. Es decir, a nivel tarifario se puede hacer transparente para el usuario. O no transparente. Esto es como van a las bravas. Coges, pones tornos en los pasillos de acceso a la línea 6 y se la dan a Alsa, por ejemplo, y tú tienes que pagar otra tarifa distinta para entrar a la línea 6, como había antiguamente. Pueden también hacer el caso argentino, que tu abono de transportes tenga un número de viajes determinado. Y entonces, cuando superes ese número, a pagar otra vez. Pueden hacer mil cosas, pero el sacar beneficio del transporte, eso está claro que las empresas privadas vienen a eso, no van a venir a ser aquí Papá Noel y traernos. Y es de sentido común, además, lo saben. El dato frío y exacto es que OHL, por los metros ligeros de Guadilla y Pozuelo, cobra por cada viajero 4,5 euros. Sí. Eso se lo cobra a comunidad, ¿no? La Comunidad de Madrid. Un modelo similar al que se está aplicando en sanidad en los hospitales. Peor aún, porque al fin y al cabo en sanidad no es un incremento tan bestial. Es decir, lo que está pagando ahora mismo la Comunidad de Madrid por cada viajero transportado por el metro de toda la vida es 1,15 euros aproximadamente, y por cada viajero transportado en el metro ligero son 4,5 euros. Es una subvención directa a una empresa privada. Que tiene unos salarios de menos de un 40% de los salarios que tiene Metro. Y unos turnos. Si os parece, ya que estamos entrando en el tema, vamos a poner un temita y pasamos a hablar de lo que es la situación laboral, de cómo os está afectando y qué movilizaciones y acciones está llevando a cabo a este respecto. Pues vamos con ello. Con el sudor de todos los cañaveros. canción se llamaba Nueva York de los Dingos, pero nosotros seguimos en Madrid y seguimos hablando pues de ese metro, el mejor metro del mundo que no lo quería vender, y de cómo está, de cómo están formas, las cosas por ahí. De menos formas, es el nuevo lema que tenemos. Y recordad que tenemos con nosotros aquí a gente del colectivo Ecomovilidad, del sindicato Solidaridad Obrera. Y bueno, ¿por dónde vamos a continuar ahora con este monográfico de transporte? Aprovechando que tenemos aquí a un compañero de Solidaridad Obrera, pues queríamos que nos contases un poco la situación. Primero la situación laboral y luego pues el tema de movilizaciones. Sabemos que las movilizaciones en el metro es algo que tiene luego muchas lecturas y que te pone... Porque la gente que va en metro a trabajar no va en metro por elección. La mayor parte de las veces es porque tienes que llegar al trabajo de algún modo y no te queda otra. Y encabrona mucho no poder llegar tarde, faltar a tus compromisos, pero etcétera. Cuesta en contra de la solidaridad, imagino. Un sitio donde el entendimiento de la ciudadanía y un poco el compañerismo entre todos suele fallar bastante. Entonces, no ha sido así históricamente, ¿eh? Es lo que lleva el sistema. A quien trata de mover el sistema es siempre contra los que luchan. Entonces, bueno, en este caso nosotros las movilizaciones que estamos llevando últimamente son las que más apoyo hemos tenido de los usuarios, de los viajeros, con mucho. No ha habido ningún incidente, no hay quejas y no se está cabreando la gente porque entiende que alguien tiene que luchar contra todo lo que está pasando, ¿no? Y, bueno, y nosotros sí podemos ahora, luchar. Pues, si nos acordamos de algo tan... es que no sé ni cómo calificarlo, la fijación de servicios mínimos en los servicios públicos. Mínimos es un decir, ¿eh? Es un decir. Yo estaba trabajando porque en AENA cuando la huelga general... De mínimos nada, y ¿eh? Teníamos servicios mínimos nosotros, un tráfico 95%, y los controladores 110% de servicios un mínimos. Un servicio mínimo lo que se pone en Barcelona, que se abre en hora punta. Y entonces no sé si el cambio... Recordamos que cuando pusieron los servicios mínimos abusivos por todas partes, porque estos servicios mínimos los fija la empresa. Hicisteis no, el paro total de metro hace... Es fija la patronal, pero no es la empresa. Es el consejero de transportes o el consorcio de transportes el que lo fija. Y además el constitucional tiene varias sentencias en las que nos dice que es una gente que no es parte, que es imparcial y que es la administración la que tiene que fijarlo y que tiene que seguir fijándolo esta gente. Es algo tan incongruente como eso. Pero que los servicios mínimos... Aquí se ven ya como algo normal cuando hay una huelga y existen en España, pero en Europa no existen los servicios mínimos. Aquí tenemos el derecho a huelga en la Constitución como un derecho fundamental y en cambio está pisoteado por todos los lados. No se puede hacer, el metro no es un servicio esencial, no está en juego la vida de las personas. Un servicio esencial son los hospitales, son los bomberos, son servicios de seguridad, pero desde luego el transporte no existe como servicio esencial. Aquí sí, aquí hay varias sentencias del Constitucional en las que dice que el Metro de Madrid es un servicio esencial, vamos, como casi como la traída de aguas. Pero entonces, sin embargo, en justaposición a eso hay decenas de sentencias también de Audiencia Nacional que consideran abusivo los servicios mínimos que se ponen. Sí, el problema de estas sentencias que siempre vienen... A posteriori, a tres años. Hasta ahora sí hemos ganado todas, ahora ya no, ¿eh? Con el tema de la justicia estando como está, ya tenemos servicios mínimos que nos han dicho que sí, que son adecuados. Por ejemplo, los de la huelga indefinida después de las huelgas del 2010 nos dijeron que estaban bien, que no eran ilegales, que no eran abusivos y que estaban bien. Y son los mismos servicios mínimos que están poniendo y que ellos mismos decían que eran abusivos, porque son una bestialidad y que liquida el derecho a huelga. Ahora mismo, desde el 17 de septiembre, estamos haciendo paros. Yo no sé el número de paros que llevamos, me parece que son 9 los días de paros que hemos hecho, de paros parciales. Por nuestra parte, como sindicato, bueno, pues tenemos que andar con la unidad sindical para poder llevar adelante los paros, pero ya estaríamos en paros de 24 horas desde noviembre. Nosotros apostábamos por darle continuidad a la huelga general y arroparla con días de paros de 24 horas alrededor del 14. No conseguimos que en noviembre Comisiones y UGT despejaron las huelgas en todo el estado, no solo las nuestras, despejaron las huelgas en todas las empresas, no pudimos ir a las huelgas, hacen muy bien su trabajo. Y ahora volvemos a partir de cero. El quitarles la presión a la empresa durante todo el mes de noviembre pues nos ha llevado a partir de cero. Ahora estamos en una huelga distinta. La huelga de Navidades es una huelga contra el consumo y es una huelga que afecta al comercio y que ya están ladrando el Corte Inglés y todas las pequeñas asociaciones del comercio, que desde luego no tienen nada de trabajadores ni de solidarios, ni se les ve en cualquier huelga general, en cualquier sitio, como toman partido siempre por la clase dominante. Sí, es que hemos hablado tantas veces de supermercados basura que se piensan que van a heredar la empresa. Eso es. Y entonces esa gente va a ladrar mucho. Pero vamos, las huelgas que tenemos ahora en Navidad, yo creo, si las llegamos a hacer, que yo creo que sí, ya veremos a ver lo que pasa de aquí al 21, que tenemos la próxima Asamblea General, pero creo que las vamos a hacer porque lo que se nos tiene recortado a nosotros no es la paga de Navidad, ni mucho menos, es una 14ª parte del salario en el decreto de 20-2012, pero es que no se nos ha consolidado la subida del 2011, no se nos ha dado nada de la subida del 2012 y decae el convenio el día 31 de diciembre, entonces nosotros no tenemos nada que perder y vamos a ir a por todas. Empezamos un nuevo convenio. El convenio de corte con la nueva reforma se supone que si no se llega a un acuerdo se... Pero eso son 2 años. Tenemos 2 años para negociar, porque nuestros convenios son de 4 años. A petición de ellos, después los incumplen en los años que les da la gana, pero tenemos un tiempo. De todas formas, vamos a ir rápido a por un convenio colectivo y a intentar que se cumpla. Pero para ir a ese convenio colectivo tenemos que cerrar este, y este nos lo tienen que sacar, y vamos a ir a por ello. Pero es que no solo han hecho eso, nos han aplicado para el tema de bajas médicas, nos han quitado lo que tenemos en convenio desde finales de los 70, que era el 100% en caso de baja, pues eso nos lo han quitado aplicándonos el decreto este de los recortes de julio de este año, ¿no? Y nos lo han vuelto a dar. O sea, que esto es de argumentos, de argumentación, de por qué nos hacen las cosas. No sé si os aplica o no. Sé que muchas empresas públicas, lo que se aplica a los funcionarios, además también se aplica a las empresas públicas, como se aplicó el 5% de bajada de sueldos en su día, y no sé si la paga esta también nos afecta. Claro, pero es que cuando tienes más de dos pagas extraordinarias, lo que te quitan no es el 7%, que es la paga de Navidad, sino que te quitan el doble, el 14%, que es lo que nos están quitando a nosotros. A nosotros nos están quitando del orden de unas 2.500 euros. Desde agosto nos están descontando 500 euros cada nómina. Entonces estamos hasta las narices ya de tanto robo, ¿no? Que nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana para dar servicio al pueblo de Madrid, y los ladrones estos del cuello blanco se levantan nada más que a robar, y se levantan bastante más tarde, ¿no? Entonces ya estamos hasta las narices de mantener chorizos de este tinglao, y la gente está muy cabreada. Estamos, las contrapartidas, las contrapropuestas que hay en las asambleas de metro no son de no hagamos tantos días de paro, son de hagamos los mismos días de paro de 24 horas sin servicios mínimos. Es lo que dice la gente, los trabajadores. Los sindicatos tenemos que mantener un ten con ten porque somos muy distintos unos de otros. Hay sindicatos de todos los colores. Y para poder llevar una posición unitaria, pues todos tenemos que ceder. Pero la gente está por reventar esto. Estamos hasta las narices ya. Porque tenemos poco que perder los trabajadores. No tenemos mucho que perder. Un poco, ¿cómo está la sindicación en Metro de Madrid? ¿Cómo se parte el bacalao ahí? Pues yo creo que debe estar sindicado más de un 80% de los trabajadores de Metro. Uh-huh. Y luego un poco por siglas, ¿cómo va la cosa? Hombre, pues quien manda es el sindicato de conductores, que de 2.000 conductores tiene 1.600... Y está dirigido por 4 locos, que no tienen ni conciencia de clase, ni ideología, ni nada de nada. Pero bueno, como de momento las asambleas mandan, hasta cuando dicen ellos que no mandan y tal. Pero bueno, de momento les tenemos ahí controlados. Y después está Comisiones y UGT, tienen unos 1.400 afiliados cada uno. Y después estamos nosotros, que tenemos un techo que no llegamos ni a 600 afiliados, pero vamos, ese techo lo tenemos hace mucho. Nosotros tenemos muy gente que nos defiende mucho y gente que nos odia mucho, porque hemos logrado pues hacer desaparecer las horas extras en determinados turnos, hacer cumplir cantidad de historias de seguridad que implican cosas que pierde el trabajador que va a masca por las pelas y tal, y que planteamos casi siempre pues derechos sociales en vez de económicos. Entonces, bueno, pues tenemos nuestro público, que es lo que tenemos detrás y a quien nos debemos, y tenemos gente que no nos quiere para nada, tanto como la empresa no, pero vamos, tampoco somos muy así. Y después ahí está un sindicato libre, que es como un sindicato blanco. Después tenemos sindicato de técnicos, sindicatos, todos los que quieras. Después afiliados menos, ¿no? Pero en total de la plantilla de 7.700, si quitas al sector que puedes considerar no obrero, porque hay un sector de colocación de afiliación del PP, de afiliación del PSOE, dependiendo, el PSOE ya está muy en decadencia porque hace muchos años que no controla políticamente la comunidad, pero el PSOE tiene ahí, vamos, tiene cientos y cientos y cientos de gente metida digitalmente desde la lista de... y que no conoce Metro. La dirección actual no tiene ni puta idea de Metro, no sabe lo que habla, no tiene ni gente de la casa para preguntarle, porque se ha cepillado a todo el mundo de que ha hecho su trayectoria en el metro. Público, de Loranca, por ejemplo, sin ir más lejos, que era de la dirección de metro y mira cómo acabó. Sí, sí. Y ese no era de lo mejorcito. O sea, que tú fíjate cómo tiene en la cabeza esta gente. Ese era de lo mejorcito. Ese se preocupaba de los trenes y sabía de trenes y sabía de muchas cosas y tal. Y fíjate, mira la locura que hizo. O sea, imagínate los que están, que no tienen ni puta idea, pero ni puta idea de lo que les hablas, no saben lo que es un cambio de agujas. Por ejemplo, en el derroche que tiene, iban a cambiar todas las agujas de metro por unas agujas nuevas móviles que tienen, en vez de tres motores de cambio de agujas, pues tiene 8 y mueve todo para que no haya ruido y tal, bueno, unas gilipolleces. Es que suena muy bien a venderlo, de cambiamos las de 3 por las de 8. Sí, sin ir más lejos, el caso y de la tienes posibilidad de averías, pues triplicas la posibilidad de averías. El accidente del ramal de este verano, después de hacer una inversión brutal en el ramal, mejorar el sistema de señales, directamente, ¿cuál es la solución? Anularlo. Claro. Hay una solución más sencilla, que es modificar el sistema, un par de parámetros en el software, para que en vez de que el tren entre a toda velocidad hasta el final de la estación, que llegue, se pare justamente a la entrada de la estación y recorra los 90 metros de los 60 metros de la estación a 5 o 8 kilómetros por hora, lo cual supone una demora de aproximadamente 3-4 segundos. Pues en vez de eso, nada, se desmonta, se anula el sistema de señales y que baje el tren manual. Estupendo. También hablando un poco de... Sé que no viene al caso, pero sí lo comentamos en su día y quedó un poco oscuro. No sé si sabéis algo del accidente este que hubo en verano, al final de un terminal de vía, creo que fue en Metrosur. El de Loranca. El donde ha habido los muertos. Esto era... Sí, era el jefe de mantenimiento. Era el gerente de mantenimiento que llevó a su familia, o a su nueva familia, a su mujer y el hijo de esta, y a la Auper, me parece que le llamaban, Suiza, que era hija de unos jueces en Suiza, que se quedaron flipados de dónde había mandado a su hija, claro. Y nada, el hombre llegó con ellos al depósito y pidió un tren al jefe de depósito, claro, es el gerente de mantenimiento. Pues, ¿cómo no lo vas a dar un tren? Luego el jefe de los mecánicos. ¿A la persona que le cedió el tren? ¿O? Intentaron, sí, pero vamos, es que no tenía. Lo que nos piden responsabilidades es a los conductores. Ahora nos vigilan los vigilantes de las estaciones a ver cómo entramos en la estación, si llevamos gente en la cabina. E incluso impiden estar en la cabina, si no es por causa de avería del tren, a nuestros superiores, a nuestros técnicos de línea, jefes de línea, etcétera, etcétera, que tienen que ir en la cabina, claro, con nosotros para saber más o menos, porque tienen que hacerse cargo de trenes en caso de averías, etcétera, etcétera. Pues les expulsan porque puede darle, como le ha dado ese jefe, puede darle a otro, ¿no? Claro, pero el tren y estrellar. Lo más grave de esto es la reiteración. Claro. En 2009 hubo un accidente idéntico en Cuatro Vientos. Pero no terminaba en talud, sino que terminaba en un plano inclinado. Exacto. Y el tren recorrió el plano inclinado y no hubo muertos. Nosotros le decimos a la empresa que todas las vías de pruebas terminen en plano inclinado y dicen que eso no es la solución. La solución es seguir teniendo el talud ahí para... Claro, eso es una solución muy buena. No es un sistema que sea caro de implementar. Parla lo tiene, tú en Parla no puedes sacar un tren de depósito si no te autorizan previamente usar la vía de pruebas o lo que sea, porque está sin energizar la catenaria, es decir, no hay luz para sacar el tren. En metro no, tú sacas un tren y te lo llevas donde quieras, salvo a línea, tú dentro del depósito puedes pasear el tren lo que quieras y como quieras. No se debe, la realidad es que se hace. Además es manual libre, no hay ninguna historia que te impida tomar la velocidad que quieras. Cuando salga a la luz lo que pasó ahí, pues va a alucinar la gente la velocidad que iba ese tren en una vía de pruebas. Muchísimo. Sí, bueno, la hostia es tremenda. Volviendo un poco al tema, que nos hemos desviado aquí hablando. Pero el accidente que más grave fue el de Norte. El de Príncipe Pío, sin ninguna duda. Y que pudo haber una desgracia absoluta. Y eso es por una barbaridad que en el metro puede tomar decisiones de ese tipo una serie de gente que no está capacitada para ello. En esa línea no podía estar más que determinadas series del Tren 2000 y al coordinador de la 2, que en todo caso sería, si se privatizase la 2, el jefe de San empresa de la línea 2, quiso meter allí una segunda serie que necesita mucho más grasa en los bogies para las arrancadas y que esa grasa la llevas, y en la bajada pues no respondió y se fue. Y fue un milagro que no pasase nada, porque se actuó correctamente y se tiró de todos los frenos y se vio dónde venía. Y ese accidente fue estando el metro usándose con usuarios. Hubo 23 heridos leves. Y no pero hubo muertos porque Dios no lo quiso, efectivamente, por la pericia del conductor. Porque entraron muchos, entraron todos los sistemas de freno y fue un golpe suave y bueno... si veis cómo estaban pegados los coches que son de la serie 3000, pues no tenían ni 10 centímetros entre uno y otro. Y funcionaron los absorbedores de energía de los Todo. Trenes y demás. Pero lo más grave de esto es que se ha invertido mucho dinero, por ejemplo, en la estación de Argüelles, que está en plano y que tenía los mismos problemas que tiene el ramal, que es que acaba contra una pared. Se ha invertido mucho dinero en arreglar la estación de Argüelles, en ampliarla a 20 metros, y está en plano. Y en cambio en el ramal se ha ampliado la velocidad del ramal, que está inclinado en la mayor cuesta que hay en la red de Metro de Madrid. Que como dice, como dice el compañero de Solidaridad Obrera, tenía trenes específicos con sistema de freno modificados para que tuviesen más potencia. Se han puesto trenes normales, de serie normal, como los que pueden circular por cualquier línea. Y no solo no se ha ampliado la longitud de la estación, sino que con los nuevos trenes se ha cortado. Se ha cortado. Y no se puede ampliar, es muy complicado de ampliar, porque han hecho un túnel justamente detrás de donde acaba la vía. El acceso al intercambiador de Príncipe Pío. Con lo cual, ese es el tema. Sí, son negligencias. En el caso del ramal, cuando salga la investigación, igual que en el caso de Loranca, se verá que es que son negligencias. No es que haya un problema de señal, no, es que se ha implementado mal y hay una negligencia por parte de la administración. ¿Cuántas más habrá por la red de metro? No se sabe. Bueno, tiene mucha suerte. Hasta ahora tienen muchísima suerte. O tenemos. Porque mira, por ejemplo, en Puerta del Ángel hay una filtración de una cloaca. Huele a mierda pura desde que entras, pero es que lleva 3 años esa filtración denunciada. Denunciada a la inspección de trabajo, denunciada a todos los sitios. Bueno, pues esa filtración está bajando continuamente agua y está, pues no sabemos cómo están las estructuras por donde baja, porque el agua se lleva cosas y cualquier día se puede bajar 2 toneladas de tierra y tapar el acceso al andén 1. Pues ahí todavía están en litigios para que unas comunidades de vecinos arreglen la cloaca. Nosotros alucinamos con esas cosas cuando está la vida de viajeros y de trabajadores de metro que utilizamos esa estación, pues en peligro. Pues les da igual. Pero como eso, cientos. Okay. Viendo lo que habéis comentado cientos. Al principio, de que para hacer las infraestructuras nuevas se hacen en plan chapucero. Sí, la gente va a ganar dinero. Antes era el MOPU, era el Ministerio de Obras Públicas el que hacía todas las infraestructuras de metro y las daba terminadas. Entonces era una infraestructura pública, pero desde que tú das eso a una privada, das a ganar dinero, no das a que te hagan un servicio. Entonces pues puedes recoger lo que recoges. De contratar a una empresa privada para que te haga una obra. Yo lo que siempre me han contado en todos lados es estate todo el día encima del constructor, porque si te puede echar una pala de hormigón de menos, te la va a echar. Que aparte entonces, de si no hay una supervisión dura encima, o sea, la no supervisión, se va a ir a ahorrar costes. En metro, cuando puede, recibimos una obra, los trabajadores de metro tienen que ir a trabajar en esa obra y ponerla. La reciben y se caen las puertas, no tienen bisagras, pero barbaridades de todo tipo. Y los trabajadores tienen que ponerla, los servicios que nosotros tenemos para cuando hay averías, tienen que recibir la obra trabajando allí, pero días y días y días. Eso es corrupción, directamente sí, eso es corrupción. Una cosa similar ya lo he vivido yo en Barajas, de entregar una obra y la obra entregada y tener que meter personal en propio el caso de Arabanda, a repararla antes de que la han entregado. Porque no, pero tú la has pagado, no te la han dado gratis. Claro. Y en el caso de Arabanda, por ejemplo... ¿Sabéis quién dirigió la obra de Aranda? No fue Metro, no fue la Consejería de Transportes, fue la Dirección General de Carreteras quien supervisó la obra de la línea 9 Aranda. ¿Qué pinta la Dirección General de Carreteras supervisando una ampliación de Metro? Pues no se sabe, quizás porque se concedió a una empresa privada, claro, que era TFM. Por ejemplo, la estación de Franco Rodríguez, todos los estudios técnicos en la estación de Franco Rodríguez decía que donde la Comunidad de Madrid quería hacer la estación no se podía, había que hacer una inversión brutal y que a 150 metros de distancia sí se podía con la mitad de inversión. Pues alguien en la consejería o en Génova 13 hizo una cruz en el mapa y dijo la estación va aquí, que cuesta el triple, cuesta el triple, que hay riesgo de que se venga abajo, da igual, la estación va aquí. Es cuando lo que ocurre cuando las infraestructuras de transporte no las planifican en el consorcio, no las planifica un técnico, sino que se planifican en un despacho de un partido político a golpe de análisis electoral. Esto es así, por desgracia es así, y es lo que hemos venido sufriendo la comunidad. Y en el caso concreto este que cuenta de Franco Rodríguez, ¿qué ganaban haciéndolo en ese sitio en lugar del votos otro? Es que en lugar de hacer la estación en donde había que hacerla, donde quedaba mejor, que era una zona en la cual hay un colegio muy grande y la cobertura era objetivamente peor, la pones en el sitio donde tenían ellos el estudio electoral, que es donde está la gente. Solución, la gente contentísima porque tiene una boca de metro en la puerta de casa y no 100 metros más allá. Ahí no tengo que andar. Esto es así, se han hecho así en infinidad de ocasiones. Es dinero público, es la pólvora del rey que decía el compañero. La línea Pataki, por ejemplo, que se conoce a Metro Norte. Sí, sí, la línea Pataki, por las curvas que tiene, va deliberadamente escondiéndose del cercanías. Una línea de metro es una infraestructura de transporte masivo que, como es evidente, necesitaba una otra infraestructura como es cercanías, no solo para interrelacionarse, sino para generar sinergias. Para eso se hizo el consorcio. Además, se hizo el consorcio claro, para eso. Claro, pues aquí no. Aquí el cercanías hace un recorrido y el metro va justamente esquivando el cercanías. Qué ridículo. No, ridículo nada. Es un estudio electoral pasmoso. Sí, el que si tiene cercanías una, claro, ya no te va a votar si porque ya la tenía. Si tú pones una correspondencia, pierdes dinero porque hay que hacer la correspondencia. Es una obra cara y tal. Si no, hombre, pues toda la zona del resto del pueblo que no tiene ningún tipo de transporte, estupendo, maravilloso, más votos. Villaverde, por ejemplo. El metro fue la estrella electoral del PP durante muchos años y nosotros lo criticábamos porque un transporte público no puede ser estrella electoral de nadie. Bueno, la vez se pasaba el día inaugurando estaciones de metro y hospitales. Es que la Pantoja estuvo en la fiesta de inauguración de Villaverde. Pero es que en Villaverde, por ejemplo, mira, para que veáis lo kafkiano que es, en Villaverde, cuando vimos los servicios que habían puesto a los conductores, que son los únicos que hacen trabajo allí, que rotas y tienes allí las rotaciones, tienes solo un servicio, unisex, cuando tienen obligación de tener dos. Y cuando te vas a sentar en la taza, parece que te vas a encajonar porque la termina en cuña. Bueno, pues protestamos los sindicatos y nos dijeron, tenéis 150 servicios con duchas y vestuarios subiendo tres tramos de escalera. Digo, sí, tres tramos de escalera está muy bien, pero un conductor deja un tren y coge el siguiente. No puede subirse tres tramos de escalera a 150, porque tenían previsto poner allí trabajadores de atención a estaciones, que no tienen ninguno, donde actuó la Pantoja. Pues allí hay 150 que han tirado de duchas, de tazas, de lavabos y todo, que eso es un fraude, eso tenía que estar alguien en la cárcel el que hizo eso. Pero como eso en todos los sitios, es kafkiano, hacen las cosas al revés. Y casos más flagrantes todavía como el de Metronorte, por ejemplo. Metronorte era una línea que se había planteado para que acabase en Chamartín, que por otra parte es lo lógico. Claro. Si tú pones una línea de metro que va a ir hasta Alcobendas, acaba en Chamartín, que es el mayor nodo de transporte del norte de Madrid. Y ya coges otra. Tres días antes de la inauguración llamaron a Esperanza Aguirre desde la agrupación de Fuencarral diciendo que, joder, no nos hagas esto, que no nos vota ni Dios. ¿Qué se hizo? Pues en Tres Olivos, y en mitad del campo te tienes que bajar y transbordar de tren. Estaban ya hasta los colores de la línea cambiados. Línea 14, color aguamarina, estaba hecho. De hecho, tú quitas las pegatinas en cualquier estación de Alcobendas y lo ves. Están tapas con una pegatina en la línea 10. Y hemos llegado a esos extremos. O en el caso de Almendrales, que se pretendía la línea 3 partir paso a Legazpi. Dos líneas distintas. Y hemos llegado a esos extremos. Tremendo. Tenemos para dos programas más. Ya te digo. Parece, habéis mencionado a Esperanza Aguirre, pues nos vamos a ir a intentar conectar con la sede en la que teníamos a doña Esperanza Aguirre ahí en la Puerta del Sol, porque ahora mismo hay concentrado pues usuarios y trabajadores de los servicios del sector público, un poco que hay convocado hoy viernes diversas protestas, así que se parece, ponemos un poquito de música mientras que logramos la conexión. Además, lo vamos a hacer al ritmo de una canción que lo dice muy claro. No voy a rendirme porque como usuarios, como trabajadores, no vamos a permitir que nos hagan lo que nos están haciendo. Si el cielo sobre ti parece que quiere caer, si parece que el camino de tu vida está condenado a torcerse, a romperse, de morros contra el suelo destinado a tropezarse. Si te sientes solitario, si te sientes abatido, si te sientes ahora mismo va totalmente perdido. No sabes lo que quieres si tú no lo has elegido, si te sientes hecha polvo porque se fue un ser querido. Si el mundo te dio algo que no era de recibo, quizás sí lo fue, pero quieres cambiar tu camino. La vida está hecha para equivocarse, para rectificar y para tirar pa'lante. Si tu chico no te quiere, si tu chica no te ama, si perdiste algunos sueños por debajo de la cama, peleaste con la mama, con tu hermano, con tu hermana, si se salió con la suya, cacho mierda que te maltrataba. No, no voy a rendirme, no, no, no. No voy a rendirme, no. No voy a rendirme, no, no, no, no, no, no, no. No, no voy a rendirme, no, no, no, no. No voy a rendirme, no. Creíste que podía ser verdad, si te entregaste en cuerpo y alma y la cosa fue fatal, o si peleas contigo mismo al borde del abismo, el mundo está temblando y tú en el centro del seísmo. Si te pidieron una mano y no supiste cómo hacer, o si necesitabas una y o si cogiste el bus erróneo, te subiste muy deprisa, o si perdiste aquel tranvía que va solo una vez en la vida, solo una vez, solo una vez. Lo que daría por besarte solo una vez. Juntar tus labios y los míos, que no existiera más cosa. Sentir en el estómago un millón de mariposas. Si eres de las que piensan que todo puede ir mejor, o si eres de las que dicen que todo podría ir peor. Verás cómo las cosas se arreglan, mi amor. No, no voy a rendirme, no, no, no. No voy a rendirme, no. No voy a rendirme, no, no, no, no, no, no, no, no. No voy a rendirme, no, no, no, no. No voy a rendirme, no. No voy a rendirme, no, no, no, no, no. Sopla fuerte, vaya si sopla fuerte. Siempre puedes levantarte, no temas a caerte. No sigas la corriente, decide tu futuro. Siempre cabeza en alto aunque el camino sea duro. El viento sopla fuerte, vaya si sopla fuerte. Siempre puedes levantarte, no temas a caerte. No sigas la corriente, decide tu futuro. Siempre cabeza en alto aunque el camino sea duro. Exprímete la vida como una naranja. Exprímete la vida como... Pues continuamos aquí en Radio Ela con este especial, pues, sobre transporte público. Vamos a hablar de otros servicios públicos, y ahora mismo hay una manifestación, una concentración en la Puerta del Sol, aquí en Madrid, cuando son casi las 9 de la noche, y nos vamos para allá, para la Puerta del Sol. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿nos puedes contar un poco qué es lo que está pasando ahora allí en la Puerta del Sol? Pues nada, aquí está reunido gente de la sanidad y estamos con velas encendidas, pues cantando un poco para que se den cuenta que seguimos en pie de guerra, que no nos rendimos así como... No sé si se oyen de fondo las canciones. Hay gente de todos los hospitales, una pequeña representación. No ha venido toda la gente que yo esperaba que viniera más gente, pero vamos, con el día que hace... Y la gente trabajando sus turnos y demás, no está mal. La verdad es que hay bastante jaleillo. Está... ¿La concentración es solo de sanidad o estáis gente de otros sectores públicos que están también recortando? La concentración está ahora del encendido de velas es solo de sanidad. Luego, más tarde, a las 10, hay convocada... Ya han llamado la cena del solaquillo, que consiste... en venir aquí a la Puerta del Sol a comerse un bocadillo todos, pero ya de todos los funcionarios, para en contra de todos los recortes, pero de todos los funcionarios, no solo de sanidad. Eso sí es solo de sanidad, lo de ahora sí es de sanidad, pero lo otro será luego a las 10, así parece que está convocado. En aproximadamente una hora. Pues nada, habrá que, si alguien nos está escuchando, se puede pasar por allí, por la Puerta del Sol, pues desde ya, para apoyar los trabajos de la sanidad. Después a las 10, un poco todo el sector público que estamos sufriendo estos recortes. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos y que no decaiga. Pues nada, muchas gracias, adiós. Hasta luego. Lo mismo, nos vienen con sus rebajas, nos quieren utilizar, pero no se comen nada, nada, nada. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a hacer? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a hacer? Pues ¿y ahora qué? ¿Ahora qué nos van a hacer y ahora qué vamos a hacer nosotros para cerrar este especial de transporte público? Pues qué mejor que intentar algunas conclusiones. ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda ante todo lo que viene? Pinta feísimo. Los datos que se van conociendo de los presupuestos, que como sabéis está en ritmo en época todas las administraciones aprobando los presupuestos, son alarmantes. Pero alarmantes. Reducciones de financiación por parte de las administraciones que venimos ya sufriendo los últimos años, en especial desde el año pasado con el Ayuntamiento de Madrid, que ha dejado de aportar más de la mitad de la aportación que hacía, que por otra parte es lógico al haber dejado la propiedad del 20% del metro. Pero hombre, lo lógico es que si el Ayuntamiento de Madrid deja de aportar su parte, porque la Comunidad de Madrid es ahora la propietaria de metro, que la Comunidad de Madrid aumentase su aportación. No solo no aumenta, sino que disminuye. El Estado, responsable de cercanías, no solo no aumenta, sino que disminuye. Nos vamos a encontrar con una situación muy compleja, porque los planes pasan por el desmantelamiento. Es decir, hay una cosa que es la tarifa de equilibrio, que es el diferencial que se paga vía impuestos respecto al coste total del billete. Nosotros como usuarios, vía tarifas, pagamos, en el caso de Metro de Madrid, aproximadamente un 45-48% del coste del billete total. El resto se cubre vía impuestos, es decir, vía tarifa de equilibrio. A Metro le quieren meter un recorte muy importante a la tarifa de equilibrio, y eso solo conduce a una cosa, que es o cierre anticipado... O tarifazo. No, tarifazo ya está previsto. Aparte del tarifazo, por eso es una política que quiere la Comunidad de Madrid, en una línea que ya dijo Echeverría cuando estaba de consejero en su día, que era poner en pie de igualdad al vehículo privado y al transporte público, para que el usuario pueda elegir en libertad si se mueve en coche o en transporte público. Y la única vía de eso es A, reducir el coste que te supone comprar un vehículo, plan PIBE, por ejemplo. Y B, aumentar el coste que te supone usar el transporte público. La vía palabra libertad en la boca de esta gentuza huele a mierda, ¿eh? Es impresionante. Es terrible. Utilizan la palabra libertad, algo tan bonito, pero con unos... La libertad de mercado, es la única que entienden. Libertad de mercado, libertad de horarios, que luego que hace joder al trabajador. Y ni siquiera en libertad de mercado, porque si aún se creyeran lo que dicen de libertad de mercado, pues harían las cosas sin meter el dinero público de por medio. Yo lo firmo. Y molestarían menos. Libertad de mercado, hombre, por supuesto. Pero vamos, efectivamente, eso es así. Pero se privatización de la sanidad. Yo creo en un modelo público. Si ellos creen en un modelo privado, vale, dejamos de pagar la seguridad social y yo me pago un seguro. No vamos a pagar la seguridad social encima un seguro. Que es que entonces es no el repago ni el copago, sino el tripago. Es tripago, ya es tripago lo que vamos. Es decir, es tremendo. La libertad de la boca de esta gente es tremenda. Y ya os digo, la situación que se prevé es muy mala. Muy mala, porque el número de viajeros va a caer, la crisis es lo que hace, la gente se queda en paro, tenemos un nivel de paro brutal en la Comunidad de Madrid, un parado no usa el transporte público porque no puede pagarlo, simplemente no puede pagarlo, y la Comunidad de Madrid no favorece que un parado para buscar trabajo pueda usar el transporte público, como ocurre en otras partes de Europa. Es decir, los trenes, en lo largo del día hay el mismo número de trenes, en hora punta sube un poco más, pero el resto del día el metro muchas veces está vacío, se mueve hierro. Coño, dejemos entrar a los parados gratis, por ejemplo. Eso el PP ni lo piensa. Con una tarifa social, sí, pero... No, gratis. Que tú con la demanda de empleo vayas al ataque y ya, oiga, mire, usted, estoy en paro, voy a buscar trabajo. O voy a pasarme por el centro de Madrid. Si son plazas que se van a sacar igual, porque se van a sacar igual. ¿Qué más da que el tren vaya lleno o vacío? Cuesta lo mismo sacar un tren de línea. Para mí es que el ideal sería que el transporte público, como transporte público que es, fuera gratis, pero bueno. Hombre, ahí hay discrepancias. Tarifa social sí, gratis no, porque lo gratis no se valora. Esto es así. Lo gratis nunca se valora y vamos a una situación muy complicada. Sí, no, eso nos pasa a la peña que hacemos cosas para, o sea, hay sitios por ahí de los publicaciones países, y temas así los que los países de rubios que llamo yo, de los civilizados de por ahí del norte de Europa, allí sí, tú te vas a Alemania, cuidadas, muy cuidadas. El caso alemán, por ejemplo, es paradigmático. Es gratis alegría. Claro, tú en Alemania eres un padre de familia, te compras tu abono transportes, como ocurre aquí, cualquier madrileño se compra su abono transportes. Y tu hijo viaja gratis contigo los fines de semana. Si son plazas que no se van a cubrir. ¿Por qué llevar el tren vacío si te va a costar lo mismo? Pues lleva más gente y metes al niño desde pequeño la cultura en la cabeza de que tiene que usar el transporte público porque es lo que ha mamado. Aquí una familia que vaya al centro de Madrid ahora a comprar o a pasear, si se quiere ir en coche, de 10 euros, 15 euros no baja la broma. Si se quiere ir en coche, lo coge, lo deja en Atocha, fuera de parquímetros un sábado por la noche y sale por 2 euros. O 3 euros, que es lo que le puede costar la gasolina, tirando muy por lo alto, ¿eh? Entonces, así son modelos distintos, y aquí, en lugar de ir a un modelo de nórdicos, de rubios, vamos a otro modelo, que es el de americanos. La campaña que hay es los letreros de la M30 que te ponen, utilice transporte público. Público, sí, ya está. Está muy bonito decirlo, pero... Y ya está, y luego una política con lo de la M30 muy negativa, porque la M30 se hizo para sacar los coches del centro de Madrid. Y aunque hay una política tímida de peatonalizaciones, no se va a lo que se tiene que ir. Que es, vale, hemos hecho la M30, los coches fuera, en el Paseo del Prado, ni túneles ni hostias. Se coge y se reduce en carriles, que es lo que estaba previsto en el proyecto, que tiene bloqueado la Comunidad de Madrid ahora mismo. Pues tú lo único que haces es metiendo más carriles en el centro, es un imán. decir, los coches es como el agua. Donde esté amplio, ahí se van a meter. La solución, sacarlos fuera, no dejarles entrar. También, o sea, tenemos ya entrado en este tema la... métodos de transporte alternativo. Transporte público parece que no nos dejan. Transporte privado, todos sabemos que es un despilfarro. Hay por ir circulando del espacio que consume transportar gente en coche, en autobús, andando o en bicicletas. Lo tenemos en el caso de las 6, es un caso paradigmático. Y lo que estaba comentando, hemos hablado ya en este programa más veces de moverse en bici por Madrid. Hay un proyecto de obra, no sé si conoces, de ahora de convertir la antigua M10, la primera circunvalación que se hizo de Madrid, que no dejan de ser calles, con calles como la calle Atocha, quitar un carril a los coches y convertirlo en... lo cual es altamente positivo. Por primera vez el ayuntamiento parece que se empieza a creer la movilidad ciclista más allá del paseo de fin de semana. Sí, vamos, aquí en Madrid... porque vamos, el anillo verde está muy bonito, Madrid Río está muy bonito, pero no es para irte a dar un paseo. A mí, por ejemplo, soy uno de aquellos usuarios que remotamente le viene bien el anillo ciclista. Yo tengo un carril bici a la puerta de mi casa, vivo en Vallecas, en Entrevías, que me enlaza al anillo ciclista y tengo el trabajo justamente enfrente del anillo ciclista. Yo, maravilloso, en verano maravilloso, ahora en invierno menos, pero en verano maravilloso. Pero claro, ¿y el resto de Madrid qué? También Madrid se junta a una ciudad que no hay cultura. No la hay, al revés. Cultura, que tenemos una orografía de... Son tres. Pero la orografía es muy sencilla de superar. Vamos a ver, aquí que nadie... Echar piernas. No, aparte de echar piernas, aquí lo que tenemos es un problema, es que la gente se compra bicicletas que no son para Madrid. No, obviamente se compra mountain bike. Yo tengo una plegable, por ejemplo. Yo me las veo y me las deseo para subir según qué cuestas. ¿Por qué? Porque tiene 6 marchas. Y yo me compré una bicicleta adaptada para Madrid, es decir, una bicicleta urbana, pero con un cambio de marchas de bici de montaña, porque las cuestas que tenemos aquí en Madrid son para un cambio de 18 velocidades de bici de montaña, pues iríamos todos contentos. Claro, nos vamos al Corte Inglés, al Carrefour, donde sea, y compramos la de 80 euros. Nos da gato por liebre, sí, claro. No hay quien se mueva en bici en Madrid más allá del paseo del domingo. También hay que hablar del gran despilfarro y el gran despilfarro que se ha hecho con el tema de los carriles bici. Aparte de... eso sí que es una planificación de mierda, pero de libro. O sea, no sé si conoces el de García Noblejas... Le concedimos el título al peor carril bici de Madrid. Yo el de pero hay uno peor todavía. El de Venados Tierra para mí es peor todavía. ¿El qué? Bueno, en Pinto. En Pinto es que vamos a ver. Pinto es como todo, ¿eh? En Pinto se han hecho calles pacificadas, calles ciclables y tal, algunas, que están muy bien. Hay un sitio mucho peor. Es Alcalá de Henares, se han levantado aceras para hacer carril bici. Tipo García Noblejas. Sí, quitando sitio al peatón en vez de a. Sí, sí. Bueno, ya cosas como la de Avenida Donostiarra, que es una calle que acaba en un parque y empieza en la M30. No sé si conoces, o sea, el carril lados, y además atraviesa todas las putas paradas de autobús de la calle. Ya, bueno. El carril bici de Arcentales, no sé si lo conoces. No, lo han hecho por el Parque del Paraíso, que está muy bien. El problema es que el carril bici son caminos del parque que han asfaltado. Y cuando se cruza con otro camino del parque que no está asfaltado, pues no está asfaltado. Problema, el parque está en cuesta. Conclusión, baja agua. En mitad del carril bici te encuentras zanjas de 20 o 30 centímetros de profundidad y 20 o 30 centímetros de anchura. ¿Qué ocurre? Que toca bajarte de la bici, cruzar andando y todo esto cada 80, 90, 100 metros. Carril bici útil. Dice, luego el tema carril bici, los carriles bici preciosos, como el que han hecho en Ciudad Universitaria, y algunos dicen, bueno, pues está más o menos bien, ahí rojito. ¿Sabéis el dineral que cuesta el asfalto ese rojo? Y el peligro que supone. Ojo, el peligro que supone, porque eso se degrada. Un estudio que lo vi yo por ahí, de un kilómetro de asfalto ese rojo son 20 kilómetros de asfalto normal. Al fin y al cabo es pintura, a largo plazo. No es pintura. En Madrid, por desgracia, sí, ¿eh? Cuando los hacen con el asfalto ese de base, sí. Es un asfalto el de Madrid Río, por ejemplo, está hecho con ese asfalto. El Madrid Río no tengo el dato, sé que sí es el otro. El de Madrid Río está hecho así, por ejemplo, el que se está haciendo ahora mismo aquí muy cerquita a la Puerta del Sol, es pintura. Dices, ¿por qué vamos a pintar un carril bici? Coño, si vas ya separado, déjalo de negro, que encima... es más beneficioso. Como está, dicen, como en toda Europa, es un carril más. Es que además, como está en Barcelona, claro, que tan lejos. En Barcelona solamente están pintados los cruces, que es lo suyo, que la pintura es para destacar los cruces. Aquí pintas todo y ¿qué ocurre? Que te pasa lo del anillo, que hay zonas en las cuales la degradación de la pintura convierte en peligroso al anillo, porque tienes el polvillo de la pintura suelta, que si coges mal una curva, pues te vas al suelo. ¿Por qué? Por la pintura. Si fuese asfalto normal, que está debajo del asfalto normal, no te irías al suelo. Por desgracia es así. Bueno, pues dejamos ya, yo creo, como conclusión esto de métodos alternativos. La bici ya hemos hablado, puede que haya más. Podemos ir hablando de los siguientes programas. Hemos visto que el tema del transporte está muy negro, que, que los sindicatos están con razones más que suficientes para preparar los paros que están preparando y seguramente para preparar más. Y bueno, pues muchas gracias, Isidro, por a vosotros. Nuestro compañero de Ciudad Obrera ya nos ha dejado hace un momento, tenía que irse. Y no sé si queréis añadir algo así como colofón del programa. No, nada más, que nos preparemos y nos agarremos los machos para lo que viene. Simplemente eso. Y que demostremos que no les vamos a dejar que nos arrebaten todo por las buenas. Y que, y que apoyemos a los compañeros de los sindicatos, claro, que para eso están, hombre. Como usuarios del metro, pues lo que decíamos, paciencia y solidaridad ante el típico usuario que se cree que va a heredar la empresa a la que llega tarde a trabajar. Paciencia un poco entre todos, solidaridad entre los currelas, entre los puteados, de no creernos ni más ni menos que nadie, porque somos lo que somos trabajadores. Y ya está, y hay que apoyarse mutuamente. Yo creo que ahí la mierda han puesto en aspersor y nos está salpicando un poquito a todos. Yo, para despedir el programa, ya que la semana que viene yo no podré estar aquí y son esas fechas tan señaladas de diciembre, pues quiero acabar con una canción del disco nuevo del Drogas, lo que es Alma Mater de... Una de las almas mater de Barricada, que viene muy bien traída, es una canción navideña, pero navideña a su manera. La letra la compuso un preso que estaba preso en la cárcel en Nanclares, que se llama John Fernández de Guereño. La adaptó un poquito para este disco y la verdad es que yo creo que lo dice bien claro. Y con este villancico reivindicativo cerramos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos otro viernes. Un pito la noche buena, que ese día el señor alcalde quiera satisfacer su necesidad moral, dando mi triste paquete que contenga turrón y unos cuantos cigarrillos cuando yo ni fumo. No importa un pito que la diputación se haya empeñado en colocar un minúsculo retoño de pino en mis narices. Adornado, metido en un cubo, mejor estaría fuera de estas rejas, aspirando aire puro. Importa un pito que de repente aparezcan extrañas gentes, con caretas envueltas en un halo de falsa adoración. Me importa un pito el rito de poner cara de santo y saludarse con palabras sueltas. Lo que no me importa un pito es arrastrarme cada día por este infierno recordar. A los 8 compañeros se han muerto abandonados en este último año. Eso no, no. Eso no, no. Lo que no me importa un pito es la separación impuesta a golpes de aquellos a quienes amo. No poder ver esos ojos almendrados que me han quitado el sueño. Lo que no me importa un pito es la libertad, la justicia y tú. La libertad, la justicia. Arrastrarme cada día por este infierno, recordar a los 8 compañeros.